¡Qué perro más raro! ¡Qué perro más raro es este! ¡Qué perro más raro! ¡Qué perro más raro es este! ¡Qué perro más raro! ¡Qué perro más raro es este! ¡Qué perro más raro es este! ¡Qué perro más raro es este! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! La niña sacaba el perro a pasear. Ay, que le cabe una jarta de tisho yo. Tú tienes perro. ¿Qué perro más raro? ¿Qué perro más raro es este? ¡Que le falta el niño! ¡Hijo puta el niño! ¡Que lo coge por el rabo! Y asahi, y a mi perro le doy pa' cuando mi perro sea más grande por un bosa. La niña de la vecina, cabrón. ¿Qué perro más raro es este? Tú tienes perro, nina. Ahora Ramos repite.